Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase en modo burbuja. Entre una mañana de estas y caballero de día. Hola Carlos, hola Pablo, hola Marcos. El gusto de saludarlos. Les aviso por lo lado que ando con una especie de conectividad en subibaja, ¿eh? Como le gusta decir al gobierno de la ciudad. En subibaja, por las dudas que en cualquier momento, Marco, mirame. Sí, claro. Y si desaparezco, seguimos. Que se cortó. Pero seguimos. Si no, seguimos acá. A ver, no sé si quieren seguir hablando del tema del fútbol, que me parece una muy buena metáfora del estado del mundo, o nos metemos con algunas cosas que hoy empiezan a aparecer en los diarios, los habías anticipado vos, Carlos, y que tienen que ver con medidas que el gobierno está tomando para controlar los precios. El observatorio de precios es una, la canasta básica. La semana pasada vos leíste, había que ir al Mecon a buscar la semana pasada las cosas. Así es. ¿Viste? Sí, bueno. Antes yo diría, si me dejan, me parece que los hechos confirmaron mi teoría conspirativa. Lo de la Reta, decía ayer. Sí, claro. Yo dije la jugada de pedirle a la Corte sin pedirle habilitación de día y hora, porque la Corte el lunes se declaró competente. Si la Corte se declaraba competente el sábado, la jugada de que el tribunal de la ciudad fallara no corría. Es decir, razón. Que creo que quedó absolutamente en evidencia, ¿no? Es decir, sí. Yo fui a la Corte, otros fueron a la justicia local, la justicia me ordenó, yo soy respetuoso de la justicia y cumplo. Sí, de todas maneras, en el momento en que la Corte dice, esta pelota es mía, quiere decir que no es de nadie más. Con lo cual, pero eso alguien le tiene que decir ahora a los otros, no es todo eso, porque los tienen, claro. La juridicidad es esa. Yo digo, y en el medio la Corte también. En primer lugar, lo que hay que desentrañar en la intención. Después, cómo se resuelve en la práctica es segundo orden, ¿no? Pero quedó muy en evidencia. El lunes, primer habilitación de día y hora, la Corte dice, sí, es de nuestra competencia, nos vamos a ocupar. Uh-huh. Punto. Claro, igual ya está cosa juzgada, después veremos cómo sigue. Ayer hubo muchas noticias, por ejemplo, el crecimiento de la actividad económica y de la actividad industrial en particular, sostenida, firme. Hubo anuncios de ayudas para el personal sanitario, repros para los sectores afectados por estas restricciones actuales. Es decir, el gobierno está haciendo esfuerzos diversos con recursos escasos, ¿no? 3 meses, 6.500 pesos para personal de la salud, a las prepagas y obras sociales no pagarán aportes patronales hasta 2022. Repro, se oficializó el aumento a 18.000 pesos para sectores críticos. Todo esto es un enorme esfuerzo de un país sin recursos. Diría, la contrapartida es lo que ayer empezamos a tratar en diputados, que es el proyecto de reforma de ganancia de sociedades, que va en línea totalmente con lo que es la política que este gobierno trata de llevar adelante, es decir, rebajarle lo que pagan los que menos ganan y aumentarle a los que más ganan. Hay varias novedades ahí. Primero, que en este caso la unidad de medida es la ganancia, no el tamaño. Ni el tamaño, ni la facturación, ni la cantidad de trabajadores, sino la ganancia, porque eso pone a cubierto de cualquier error o de circunstancias como en esta, donde una empresa puede ser grande y le puede estar yendo mal de un rubro que no está funcionando y entonces está afectada. De cualquier manera, desgraciadamente, en todos los sentidos lo digo, una enorme cantidad de empresas no van a pagar nada porque tienen pérdidas, no ganancias, que es pero este es otro problema que se irá resolviendo en la medida que siga creciendo o se siga recuperando la actividad económica. Si prospera este proyecto tal cual como se ha presentado, para un 90% de las empresas habrá una disminución de lo que deberían pagar, para el otro 10% habrá un aumento, el neto va a dar positivo, es decir, que va a haber un incremento de la recaudación impositiva, este producto de que el aumento se da en las que más ganan. Uh-huh. Es una ecuación bastante simple y desde luego las que más ganan no tiene límite, ¿no es cierto? Hay algunas que ganan realmente mucho, aún en esta situación. Bueno, va, todo el mundo lo sabe, lo dice. Una de las cosas que hoy es un reclamo a nivel universal es cómo es posible que un grupo reducido de grandes corporaciones haya aumentado de manera exponencial su riqueza, su ganancia en este año de pandemia, mientras se generaban 120 millones de pobres a escala global. Así que todo eso viene mezclado y al mismo tiempo el ministro terminando la gira con algunas cosas interesantes que dijo. Lo importante de un acuerdo con el fondo es hacerlo bien, más que hacerlo rápido. Es una frasecita esa, ¿no? Que hay que anotarla. Ahora, y, sí. No, Carlos, te iba a decir que todo esto que se viene discutiendo, todo esto que enumerabas, no está exento de tensiones, ¿no? Está lleno de tensiones. Cada cosa, hay una pelea muy grande. Es decir, ya lo hablamos esto varias veces. El gobierno ayer lo explica muy bien en un reportaje, creo que del diario El País, Guzmán. Dice, nosotros hicimos un sendero con objetivos, pusimos de un lado de la mesa a los empresarios, del otro lado a los trabajadores, del otro el Estado con sus políticas. El gobierno diseñó un plan que es el presupuesto, los trabajadores se ajustaron porque están negociando dentro de la pauta que se planteó en el presupuesto. Del otro lado de la mesa no hemos logrado que las empresas se alineen como tendrían que alinearse, y ese es el problema, y por eso tenemos que aumentar los controles, que no es que seamos controladores de vocación, sino que si no se hace lo que se acuerda, no tenemos más remedio que intensificar los controles para lograr que se cumplan los acuerdos, que es en definitiva lo que se está ahora tratando de hacer con un paquete de cosas que ayer se anunciaron, vinculado al sector exportador de carne. Bueno, yo los enumeré ayer, son los mismos que ayer los leí, porque leí el comunicado del Mekong. Hoy ya están en todos los diarios porque se extendió esa comunicación. Y bueno, el gobierno sigue dando pelea en tratando de alinear las variables. Tiene expectativas de que logrará a partir de este mes. Ayer suspendió también el impuesto, un aumento que estaba programado del impuesto a los combustibles. Es decir, resigna ingresos fiscales en pos de tratar de contribuir a desacelerar el ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo va? El comportamiento de las variables. Claro. Y trata de alinearlas y tiene expectativas de que a partir de este mes comience un proceso de desaceleración. En ese reportaje, Guzmán termina reiterando que el gobierno sigue trabajando por el cumplimiento de sus objetivos planteados en el presupuesto. Te hago una preguntita, Carlos, sobre el tema precio más... Preguntita. No, que parece que ahora la COPAL, la de Funes de Rioja, le ofrece al gobierno una canasta básica de alimentos si le saca los precios máximos. Claro. Es la propuesta de Funes de Rioja. Si me sacas los precios máximos, yo te hago una canastita. pero bueno, ojo, porque también el gobierno cuando propone desde una situación de fuerza, si se quiere, digamos, ¿no? De la normativa, consigue que hagan los otros su movimiento. Es una oferta, por supuesto, vos la podés aceptar, la podés rechazar, podés decir, no, quiero que la canasta tenga más producto, no sé. pero cuando el gobierno se pone firme me parece que consigue cosas diferentes, ¿no? Claro, pero no es un debate ideológico, siempre es ideológico, sí. Pero la ideología está en función de intereses, concretamente, no es académico, quiero decir, sí, sí. El debate. Sí, en materia de interés. Claro, entonces acá hay una política de precios máximos, precio cuidado, etcétera, que tiene como objetivo contribuir a alinear las variables. El gobierno reitera que su objetivo es alinear las variables en lo que es su plan, que es el presupuesto, hay que insistir hasta el cansancio en eso, y realmente tiene todas las variables alineadas menos la de los precios, nada menos que la de los precios, digamos, ¿no? Pero volvamos, con tipo de cambio que no es locomotora, ¿eh? Porque viene detrás de los precios. Con emisión que no es locomotora, porque viene detrás de los precios. Con déficit fiscal que no es locomotora, porque viene achicándose producto de todo este conjunto de cosas y a pesar de todos los problemas. Con crecimiento de la actividad económica que ya está en los niveles prepandémicos sanitarios. Entonces, ¿por qué no? Queda ese discurso loco de ambiente de la COPAL, del director ejecutivo de la COPAL, que dijo que los precios aumentan por la inflación. No, es así, porque para él la inflación es el fenómeno de la macroeconomía, es decir, claro, la inflación porque se emite, porque hay déficit, por esto, por lo otro, y los precios van detrás. Bueno, pero hay que decirle que todas esas variables están en un proceso de desaceleración. Ni esa se le da. La emisión monetaria en lo que va del año está muy por debajo del año pasado. Claro. El tipo de cambio va muy por detrás del aumento de precios. Entonces, todas las locomotoras justificadoras de por qué suben los precios están contenidas. Claro. Están administradas y sin embargo los precios continúan aumentando. Entonces, como que los argumentos están recortados. El gobierno sigue firmando acuerdos. Esta semana se está tratando de llegar a un acuerdo con productores y comercializadores de artículos electrónicos que abarcará promociones con financiamiento y sí. Toda la gama para evitar deformaciones. Se está trabajando también en eso, que en los tiempos que corren es una cuestión muy importante, por el gran consumo de productos electrónicos que hoy tiene la sociedad. Es decir, se está trabajando en todos los frentes, pero con todos los inconvenientes y dificultades que esto genera en cuanto a la puja, uh-huh. Que no cesa, porque lo que no cesa es la puja uh-huh. distributiva, que desde luego pone en peligro todo, porque los acuerdos salariales están hechos con cláusula de revisión, lo cual es lógico, es decir, el sector del trabajo dice, bueno, yo acepto, vamos a contribuir, vamos con 2, 3, 4 puntos arriba de la pauta de inflación, pero poneme 2 revisiones en el año, porque si fracasa el plan, no puede ser que el resultado sea que los que pierdan sean los salarios. Y eso a la vez pone en peligro todo si no se alinean las otras variables. Por eso también el gobierno necesita que eso comience a pasar y que efectivamente empecemos a ver un camino descendente. Modesto, porque no se está planteando una frenada brusca de llevar la inflación a 0 o a 1 dígito. Ayer en ese reportaje Guzmán pone como ejemplo México, que dice que demoró entre 6-7 años en llevar una inflación parecida a la Argentina a una inflación de 1 dígito. Sí. Ya hemos explicado acá que es muy difícil frenar porque puede salir por el parabrisas, que es un proceso de desaceleración el que hay que lograr llevar adelante, que eso lleva tiempo, pero si las variables van ordenadas, y eso se puede ir logrando, y probablemente, aunque parezca mentira, Argentina pueda ser un país con variables normalizadas, ¿no? Bueno, parece una aspiración, si bien no es maximalista, pero parece una aspiración que tiene ¿por qué? Muchos... No, es algo más bien chico como aspiración. Ah. Pero digo, necesita un enorme esfuerzo porque tiene opositores muy fuertes, digamos, ¿no? Intereses muy fuertes, claro. Bueno, intereses muy fuertes que se lo ponen. Vamos. Porque vos fíjate... otra cosa que hay que repetirla hasta el cansancio. No podemos ser víctimas de nuestras ventajas. ¿Cómo es eso? Claro. Los productos, la soja está por las nubes. Sí. Ahora, sí. En general, los granos, las oleaginosas, están en un punto altísimo. Para la Argentina eso tiene que ser un alivio. Pero ese alivio no puede ser a costa de los argentinos. Claro. Entonces, hay que avanzar en el desacople de los precios internacionales de los locales. No hay razón para que los precios locales suban como los internacionales, porque los costos locales no suben como los claro. internacionales. Entonces, ¿por qué? Yo entiendo que aprovechen una subida internacional y el sector que produce eso gane más plata exportando. Pero deberían a la vez asumir que deben desacoplar el precio interno y lo que se necesita para el consumo interno, no seguir por esa pauta, estar en una pauta acorde con ese alineamiento que el país está buscando tener con el resto de la economía. No parece tan loco. Sería decirles que ganen un poco menos. Ahora, es muy difícil en términos políticos decidir, por ejemplo, que primero se abastezca el interno y con lo que sobra se exporte. Depende del producto, depende del área, ¿no? Decirlo es facilísimo. A ver, ¿qué quiere decir si te da el cuero? Y si te da el cuero, porque eso lo tenés que convertir en leyes, eso tenés que tener cómo lograrlo, eso tenés inmediatamente las provincias productoras que se te ponen en contra. Bueno, lo que pasa con un montón de cosas. Con el biocombustible, sí, claro. Sí, hay conflictos que son reales de intereses sectoriales, el país es un conjunto de intereses no uniformes. Hay una cantidad de intereses uniformes y hay intereses diferenciados. Las provincias mineras tienen una visión sobre una cantidad de cosas, sin hacer polémica del tema, pero para darlo como ejemplo, recuerdo una vez cuando se discutía el tema de la minería y la contaminación y qué sé yo, y Pino Solana hace un discurso muy duro con el tema, y Gioja, por entonces gobernador de San Juan, dice, lo invito a San Juan a que venga a decirlo acá. Claro, porque resulta que en San Juan el 90% de la gente vive de la minería. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que pueden hacer lo que quieren? No, pero que no podés desconocer que hay que pelear por una minería no contaminante o lo menos contaminante posible, etcétera, etcétera. O la otra, ¿no? Del tipo que está hablando por teléfono y dice hay que terminar con la minería y habla con un teléfono con una batería de litio. Entonces, nosotros, el mundo no se puede privar de eso o sería otro mundo, nos llevaría a otra discusión, ¿eh? Pero tendría la pelea, ¿cuál es? ¿Cómo regulás la minería de manera de que afecte lo menos? ¿Dónde está el punto ideal de equilibrio desde la explotación que hay que realizar y la ventaja que hay que aprovechar de que tenés ese mineral y el daño al medio ambiente? Que es uno de los temas que la humanidad está discutiendo y que está hoy, gracias a que Estados Unidos vuelve a la mesa, en el centro de una de las discusiones globales, ¿no? El tema del cuidado del medio ambiente como un tema estratégico global, porque lo que está en peligro es la humanidad misma, en la medida en que esas cosas no se regulen, ¿no? Va más allá de una cuestión circunstancial. Es decir, el peligro que se ve los deshielos, las contaminaciones ambientales, todo. Simplemente mirando el cielo, lo que cambió en el año de pandemia, uno se da cuenta la barbaridad en la que estamos sometidos por la falta de controles ambientales adecuados en la producción en general. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dejar de producir? No, hay que producir con obligación de cuidar el medio ambiente. Y no hay que largar agua servida, hay que largar agua saneada. Y eso requiere una planta de saneamiento. No es que no se puede hacer, tiene más costos, se gana menos. Bueno, todo eso forma parte del conjunto de los problemas que hay que transitar. Y ese es el conflicto. Entonces, en cada sector tenés planteado. O sea, es que cuando vos agarrás, a mí me pasa, es notable, vos agarrás los reclamos, biocombustible, escuchá, este tiene razón, el otro también. La ley ovina, que ahora está en el candelero. Y también es justo lo que están planteando. El asunto cuando vos tenés que armar el tablero y tiene que cerrar. Entonces, la gente tiene que ganar más. Y bueno, ¿dónde están los recursos? Hay que ayudar más a todos los que hay que ayudar en esta situación de crisis. Pero al mismo tiempo no hay que aumentar el déficit fiscal porque si no eso genera más inflación. Toda la historieta. Es un tablero complicado. Compatibilizar todo eso es un arte, ¿no? Es política. Es política, el arte de la política. Y muchos de esos temas se tienen que dar en términos regionales, me parece, Carlos. Obvio, son decisiones que un Estado solo no los puede soportar. Completamente de acuerdo, Sandra. Mirá, yo soy un defensor de eso. Yo el otro día cuando lo escuchaba a Lula en el reportaje que le hizo Silvestre y puso la solución justamente en escala regional, él dice, el gran momento que vivimos, y pasa el repaso de todos los gobiernos progresistas, con toda la amplitud, a algunos que nosotros criticábamos porque nos parecía que no eran tan progresistas como nos gustaría, Lula los puso a todos del lado de acá. Y dijo, fue el momento que pudimos soñar con la patria grande sudamericana, compitiendo con los grandes bloques, compitiendo con Estados Unidos, compitiendo con Europa. Tema que en esta columna hemos planteado infinidad de veces, es decir, que el futuro nuestro no es solos. Es imposible pensar que vos podés competir en la escala, no te da el cuerpo, no hay forma, no te da el peso, no se puede hacer. Hay que avisarle a la calle Pau, hay que avisarle. La necesidad, pero lo que pasa es que por eso el alineamiento de los astros que tuvimos en ese momento de coincidencia, porque no es solo decir tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo a manera del mismo proyecto. Porque la calle Pau dice, tenemos que ir juntos, pero cada uno haciendo lo que se le da la gana, con más libertad. El proyecto de la patria grande es el proyecto de la integración regional, incluso de la complementariedad productiva. Entonces vos resolvés el problema energético a nivel regional y resolvés el problema alimentario a nivel regional. Y así de consumo y armás un esquema. Y ese esquema cierra perfectamente, seguro que cierra, y pondría a la patria grande de la América del Sur en la mesa, ahí sí, de los grandes jugadores, jugando de igual a igual con la Unión Europea, con China, con los Estados Unidos, y no combatiendo con un escarbadiente frente al otro que viene con la bomba atómica, la bomba nuclear. Claro, porque es desigual la pelea. Entonces, vos ves a Guzmán recorriendo el mundo pidiendo clemencia para un país devastado. Le está diciendo a los muchachos, porque traduzcamos, ¿qué le dice a los del fondo? Bueno, el acuerdo tiene que ser bueno y si no, demorará. Y si entramos en clima electoral, no se puede seguir negociando porque nos va a enrarecer la cuestión, pasará para después. Y va a los del Club de París y le dice, muchachos, si ustedes me condicionan a que para arreglar con ustedes tiene que estar hecho el acuerdo con el fondo primero, demen una prórroga y pasemos este vencimiento para después, para el año que viene. Prorroguemos y listo, y saquemos la presión de encima. Bueno, dicho entre paréntesis, vuelvo a repetir, el crédito que arregló Kicillof cuando negoció era a una tasa del 3%, con una multa por no pagar que al no pagar Macri en el 2017 se fue al 9%, que es lo que estamos pagando en este momento. Lo que Argentina está pidiendo es: deme plazo, volvamos al 3%, le vamos a pagar, pero déjeme arreglar las cuentas. Bueno, ese es el lío, ese es todo el paquete de lío en el que estamos metidos. Muy buena, pero bueno, estamos peleando. Muy bien hecha la aclaración, ¿no? Porque generalmente se sostiene lo de Kicillof. El acuerdo de Kicillof fue una Kicillof fue y agarró una deuda que estaba muerta en default, la renegoció con una tasa del 3%, una tasa como la que ahora renegoció Argentina su deuda con los bonistas privados. El no pago de Macri disparó unas cláusulas que había en ese acuerdo, que eran multas por no pagar, que hace que ahora estemos pagando devengando el 9% de interés. Claro. Una locura que también debería ser reconsiderada, porque no es justo que seas castigado por tu debilidad. Carlos, volvemos a hablar mañana. Hasta mañana.